en el marco de la pandemia en Casa Joven, bueno, obviamente no pudimos continuar con los talleres, pero igual seguimos haciendo como otro tipo de trabajo para mantenernos cerca de los chicos y sus familias y además para acompañar, digamos, en la medida de lo posible. Así que entre las cosas que se hacen, además del reparto de mercadería, el acompañamiento de situaciones puntuales, el espacio de chicas y diversidades y eso, desde el espacio del taller de música, lo que hicimos durante todo este tiempo es prestar los instrumentos de la casita que teníamos para nuestro taller a los chicos que forman parte del taller y darles clases virtuales. Los profes de música coordinan con ellos y les enseñan a tocar los instrumentos. Nuestra intención es como llegar a producir alguna canción grabada desde cada casa de ellos y fin de año poder presentar algo, pero bueno, es un laburo súper arduo en las condiciones que tenemos, digamos, así que nada, necesitamos instrumentos porque además en el marco de la pandemia nos pasó que en el mes de mayo entraron a la casita, forzaron una reja y entraron y se llevaron un bajo, una guitarra criolla y un teclado que teníamos ahí. Y bueno, la verdad es que está muy difícil para poder reponerlo, pero sí lo que pensamos es como en recurrir a la comunidad. Y la idea es, bueno, pedir a quien pueda colaborar y a quien, nada, cuente con algún instrumento que tenga en su casa que no le esté usando. Necesitamos un bajo con un amplificador, una guitarra criolla y un teclado. Nosotros dejamos el teléfono de contacto en la convocatoria, pero por cualquier cosa el contacto es 221-497-3433.